Es el tema de hoy, es la iniciación. No sé si recordáis, el mes pasado estuvimos hablando sobre las reglas de la iniciación. Pues hoy vamos a hablar un poco de lo que representa la iniciación. No vamos a profundizar mucho, pero lo que vamos a decir va a resultar interesante porque son aspectos que los oímos muy pocas veces, porque en realidad son aspectos de una conciencia en la que la iniciación ha cambiado totalmente al individuo. Iniciación, pues ya sabéis lo que quiere decir, iniciarse en un terreno distinto en el que estamos nosotros acostumbrados. Por lo tanto, es entrar en un sendero que todavía no hemos hollado, que no hemos pisado. Pero para pisarlo, todo esto necesita una preparación, como es natural. Por eso el mes pasado hablábamos de cuáles son pues las reglas o las etapas, digamos, más indispensables para poder llegar algún día a un estado de conciencia que nos permita presentarnos a la primera gran iniciación. Y cuando digo presentarnos no quiere decir que el individuo personal se entere de ello. El día que tengáis la gran experiencia de la primera gran iniciación, el cuerpo físico no se entera de esto, ¿eh? Vuestra conciencia física no se enterará de ello, porque a quien se inicia no es ni a Pedro, ni a Juan, ni a María, ni a Jesús. Se inicia al ego espiritual del hombre, porque es el ego espiritual del hombre que vive encarnación tras encarnación. Es el alma que reencarna continuamente, cosa que la personalidad, cuando desencarna, ha desaparecido para siempre. Por lo tanto, vuestra personalidad es el vehículo de esa alma que reencarna, que algún día encontrará la posibilidad de entrar en el sendero y ser iniciada en los misterios. Existe, como sabéis, los misterios menores y los misterios mayores. Nos estamos formando en los misterios menores. De los misterios mayores no sabemos nada. Tienen que ser descubiertos por la propia conciencia del ser, de cada uno de nosotros. Porque esa conciencia del ser es eterna, y esa conciencia del ser tiene que ver la auténtica luz en sí mismo. Se nos dice que la iniciación es precisamente el grado supremo de una disciplina oculta sobre la cual se pueden dar indicaciones que pueden ser accesibles a todos. Pueden ser accesibles a todos. Lo que existe sobre los grados que están más allá de la iniciación hoy, no hablaremos de ello, no podemos hablar de ello, pues es un tema de difícil comprensión. No obstante, yo he querido prepararme un poco algo para comunicarlos, que es muchísimo más extenso, pero que a mí me parece que será suficiente como lección para el día de hoy. Que para darnos cuenta de lo que puede representar o lo que representa la iniciación, es lo que os he dicho, me he visto o me veo obligado en la necesidad de recapitular brevemente datos principales relacionados con las etapas de probación y filiación. Y ahí iremos viendo qué es lo que esto representa, ya que cada uno de estos, tanto la aprobación como la aceptación y la filiación, están afectados hasta cierto punto, están afectando hasta cierto punto el cuerpo causal. Como sabéis, el cuerpo causal es la morada del alma. Y de eso se trata. Hablamos de cosas internas, no profundas. Cosas internas profundas, no cosas externas ni de tipo personal. Estamos hablando de algo que concierne al desenvolvimiento de la conciencia del ser, un ser que desconocemos, que no obstante es el que nos ha acompañado vida tras vida. Es el amigo más fiel, que a pesar de todas las tonterías que hagamos en nuestra existencia, Él siempre está con nosotros. Esta realidad siempre está ahí presente. En la etapa de probación, en esa etapa que hablamos de probación, el maestro, quizás es posible que vosotros estéis en la etapa de probación. Digo esto para que observéis un poco qué es lo que puede suceder en vuestro interior, no en vuestro exterior, porque externamente nunca encontraréis ninguna respuesta. Pero si profundizáis en vosotros mismos, es posible que algún velo sea corrido y percibáis ciertas realidades en vuestro interior, porque externamente nunca podéis percibir nada. Siempre hay que recurrir hacia el interior. Se nos dice que en la etapa de probación, que posiblemente alguno de vosotros estaréis en ella, el maestro de sabiduría y compasión, que lo ve todo, vamos a añadir algo más. Se nos dice que la humanidad, esto para que vayamos viendo un poquitín por dónde vamos, la humanidad es como una vela, cada persona es como una vela. Como una vela de estas, una vela, que ¿sabéis lo que es una vela encendida. Y todas las velas son más o menos de la misma dimensión. La llama es de la misma dimensión, una llama más o menos así, encendida. Por lo tanto, no llama la atención. Pero entre medio de estas llamas, estas velas, hay siempre alguna que no solamente es así, sino que crece. La llama crece. Esto es un simbolismo lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, la llama crece, ¿y qué ocurre cuando una llama crece? Llama la atención. Llama la atención de los vigilantes silenciosos que buscan y ven cuáles son aquellos elementos que se están esforzándose a sí mismos para alcanzar una cierta liberación del mundo objetivo. Y entonces estos divinos seres, estos maestros de sabiduría, que ven que esa flama está creciendo, dice, aquí hay grandes inquietudes. Vamos a ver qué es lo que quiere, qué está llamando nuestra atención. Porque hemos crecido como flama viviente, y al crecer, llamamos la atención. Y entonces, el maestro se acerca y lo pone a prueba. Pone a prueba a este individuo. El individuo no sabe lo que está ocurriendo. Ponerle a prueba quiere decir que hay cosas que van a suceder muy íntimas en la vida de este individuo. Y este individuo tiene que saber superarlas con gran serenidad, gran calma y aceptación. Por eso está a prueba. Y está a prueba porque un grito de angustia él ha lanzado, que es esa llama que ha crecido. Está ese grito de angustia pidiendo esa ayuda interior, que es la del yo divino en el hombre. En esa etapa, el maestro, ¿qué es lo que hace al observar esa gran inquietud en este individuo? Dice, construye una imagen viviente del cuerpo mental, emocional y etérico de ese individuo que está dando la nota para llamar la atención. Y entonces el maestro hace esa imagen viviente y de vez en cuando la observa. Porque todo cuanto piensa el individuo, todo cuanto siente y todo cuanto hace se refleja en esa imagen viviente que el maestro ha construido para observar el crecimiento de este individuo, de cómo le afectan la situación de la vida, tanto si está en momentos de crisis, de enfermedad, o de aspectos familiares, o de aspectos personales, de cómo los está solucionando. Y eso se refleja en la imagen viviente, y el maestro está viendo cuáles son los resultados. Sin personalismos, simplemente ve los resultados. Si los resultados que está observando son positivos, es decir, que benefician en el carácter de ese futuro individuo que está a prueba, ¿a prueba de qué pensaréis? A prueba para entrar en el sendero del discipulado. ¿Vais cogiendo la idea? Para entrar en el sendero del discipulado. Si ve que estas pruebas que se van reflejando en esa imagen viviente que el maestro observa de vez en cuando son positivas, son constructivas y que ayudan a la totalidad en vez de al individuo, entonces hace un acercamiento más profundo el maestro, más profundo con este futuro discípulo, que no es la personalidad, recordadlo siempre, lo he dicho en un principio, no es la personalidad, es el ego interno que poseéis todos en vuestro interior. Sin ese ego interno no estaríais aquí, porque estáis aquí porque sois el vehículo del yo divino, del yo superior, de ese yo interno que está ahí en vosotros, que quiere triunfar y tener a esa personalidad completamente a su disposición, porque sois el vehículo del yo divino en el hombre, del Dios divino en el hombre. ¿Veis por dónde van las cosas? Entonces este individuo aquí abajo tiene que prepararse para ser el auténtico vehículo de conciencia del Dios real, del yo divino. Porque cuando estamos engarzados en las cosas del mundo, nos alejamos del yo divino, y entonces no somos en absoluto el vehículo del yo divino. Y es por esta razón que Madame Blavatsky dice que la mente es la destructora de lo real, porque la mente nos aleja siempre de la realidad que está cerquita de nosotros mismos, es decir, más cerca que vuestra propia piel. No hace falta ir ni a los Himalayas, ni a la India, ni a ninguna parte, porque la verdad no está ahí fuera, la verdad está dentro de cada uno de vosotros. Por eso que cuando nos alejamos de la verdad, porque la verdad está aquí, íntimamente relacionada con nuestros vehículos de conciencia, mental, emocional y físico. ¿Vais viendo por dónde van? Estamos hablando de un aspecto preparatorio para lo que es iniciación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que todos los pensamientos, sentimientos, repercuten directamente en la propia aura del maestro, cuando él decide acercarse un poco más a ese individuo que está llamando la atención. Y de esta forma ya el maestro puede perfectamente separarse de estas imágenes vivientes que en un momento construyó para observar los cambios, y se relaciona directamente con el aura de ese futuro discípulo. Porque el aura no viene de nuestro cuerpo físico, el aura viene del cuerpo interno, del cuerpo espiritual del hombre. Nuestro cuerpo físico da un aura magnética, un aura emocional y un aura mental. Pero que lo que es el aura de vida espiritual, que es búdica, ya pertenece a los planos internos. Y el aura completa es también con el cuerpo de Atma. De ahí configura un aura total. Pues el aura entra en contacto directo con el aura del maestro, pero el maestro, no obstante, porque sabe que las personalidades son muy cambiantes, ahora sí, ahora no, ahora esto y ahora siento ganas de hacer aquello, son muy cambiantes las personalidades, y sabe que puede otra vez caer. Y entonces lo que hace el maestro es construir una, digamos, una separación, un muro separatorio de su aura con el aura de ese futuro discípulo. Porque hay cosas que se tiene que preservar, hay cosas que el maestro no quiere participar de ciertos sentimientos y pensamientos que un un discípulo a prueba, porque está a prueba, todavía tiene, como es natural. Y cuando realmente esto ha sido vencido por parte de este futuro discípulo o discípulo a prueba, el maestro da un paso más hacia este discípulo a prueba, aceptándolo, diluyendo todo muro. Y entonces el maestro siente en el corazón todo cuanto piensa y siente el discípulo. Y el discípulo eso lo sabe, pero no la personalidad. Ya hemos dicho que el discípulo es el ser divino del hombre, siempre, porque morirá el cuerpo, pero el discípulo vivirá y continuará el proceso de su evolución, con lo cual la conciencia del ser divino oculto en el hombre que somos, hombre o mujer, se siente identificado como discípulo de un maestro de sabiduría. Y todo cuanto piensa y cuanto siente repercute en el corazón del maestro de sabiduría. Por lo tanto, eso es una gran fuerza que tiene para negar ciertos sentimientos y pensamientos que todavía se presentan en la mente porque es un ser humano. Y hay cosas del ambiente que no están en nosotros, pero que están en el ambiente y que las mentes captan, los cuerpos emocionales captan. Y cuando esto capta y uno se da cuenta, tiene que cortarlo, porque no quiere que el maestro sufra. Un discípulo aceptado no quiere que el maestro sufra por sus equivocaciones. ¿Lo veis? ¿Cómo va? Y no estamos en la iniciación. Estamos entrando en un terreno para prepararnos dentro de lo que es la iniciación. Luego viene una nueva etapa. Hemos hablado de la aprobación, hemos hablado muy poco de la aceptación, y ahora vamos a hablar muy poco también de la filiación. Es decir, el maestro llega a un momento en que hace de ese individuo su hijo espiritual. Y él se transforma en el padre espiritual de ese discípulo, ya aceptado por el propio maestro. Lo hace su hijo espiritual. Y a partir de aquí, en este, el vínculo que se establece es tal que, es tal que incluso la mente inferior y también el ego y el cuerpo causal del alumno está envuelto por el del maestro. O sea, todo, hasta ya el cuerpo causal, está envuelto por el poder divino del maestro. Si bien estas etapas que hemos hablado de probación, aceptación y filiación ayudan mucho a la preparación del individuo para tomar lo que conocéis como la primera gran iniciación, sin embargo, hablando, diríamos, técnicamente, no tienen nada que ver con la auténtica iniciación o grados en el verdadero que pertenecen, en el verdadero sendero que pertenecen a una categoría completamente distinta. Y voy a decirlo con tres líneas. Podríamos hablar más, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es una especie de preparación para que vayamos entendiendo cómo y de qué manera hemos de ir obrando. La aprobación, mejor dicho, las iniciaciones, por otra parte, son indicios de una relación existente entre el ser humano y la gran fraternidad blanca, porque solo es la gran fraternidad blanca la que puede presentar al candidato a la iniciación ante el gran Mahashoggi para iniciarlo en lo que son los misterios mayores. que no los conocemos. Estos misterios mayores vienen de boca a oreja. Nadie los puede escuchar, nada más aquel que está preparado para ello. Bien, cuando esto ocurre, el ego y la propia mónada, que es el espíritu, ante la gloria extensa de la evolución del ser humano, el espíritu puro, que es conciencia universal, y la mónada son uno, se convierten en uno, se unifican en uno, como lo serán permanentemente cuando este individuo alcance el adeptado. ¿Vais viendo todo el proceso? Este proceso es realmente hermosísimo cuando se conoce y se puede seguir directamente con todas sus pautas, porque es cuando se abre la auténtica percepción del ser humano en una percepción de lo eterno y divino que existe en su interior. Pues yo me he visto obligado a presentaros un poco esto, porque a veces, si hablamos simplemente de la iniciación, podemos pensar que es algo que el ser humano alcanza. Habéis comprendido, me parece, que el ser humano nunca alcanza la iniciación, ¿verdad? Pero puede ocurrir que cuando el ser divino alcance la iniciación, esté encarnado en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de hombre. Para eso es el vehículo. Ese individuo no se enterará de lo que está pasando en su interior, pero se sentirá feliz porque por osmosis está captando esa felicidad del yo divino que ha exaltado su conciencia a los planos superiores. Y entonces esa personalidad, hombre o mujer, siente que es feliz y no sabe qué es lo que está ocurriendo. Está andando como si flotara encima de una nube. Las cosas le funcionan bien internamente, porque como que es una persona que se ha centrado, se está desligando de las atracciones mundanales, de todo aquello que puede darte satisfacción o gustos en el mundo físico, no le interesa. Está trabajándose personalmente, intentando penetrar, profundizar y exaltar la vida interna o la vida espiritual que mora en su interior, exaltándola cada vez más y sintiendo devoción por la realidad que encierra en su interior, porque sabe que este es el gran tesoro que puede encontrar, es el diamante, es la perla que está en el interior de cada uno, pero a que hay que bucear para entrar, ahondar en los recovecos más profundos de su naturaleza divina. Y es por esta razón que se siente contento, feliz y comunicativo con los demás. Está con una relación pues extraordinaria hacia los demás y hacia el mundo, porque está comprendiendo esa verdad. Hay ciertas percepciones que, como es natural, repercuten en su propia mente, porque la mente es un vehículo de conciencia del yo y el más cercano al yo. Por lo tanto, esta persona no es iniciada en los misterios, pero sí que también se le reproducen en su vida estos actos de amor y de bondad que confiere la iniciación. Ahora bien, hoy no estamos en la situación, evidentemente. Es posible que sí estéis alguno de vosotros a prueba, pero no lo sabéis. Pero sí que podéis, de alguna manera, vencer las pruebas, aceptándolas en un principio y esforzándoos en poder culminar con satisfacción esas pruebas que podáis vivir, que pueden producir dolor, pueden producir infelicidad. Venciendo esto es manteniéndose siempre feliz y contento consigo mismo. Pero se puede encontrar el camino a través de la preparación, la iluminación, si se ha penetrado hasta los misterios menores, si los misterios menores los habéis trabajado, habéis encontrado el misterio oculto que existe también en estos misterios menores, en los que está involucrado vuestros vehículos de conciencia, y habéis trabajado en estos secretillos internos que existe en comunicación con esta propia realidad, entonces estáis entrando en este camino. Digamos que antes de entrar en lo que se llama la iniciación, el individuo tiene que entrar y realizar, como antes hemos dicho, las tres etapas del sendero del discipulado. El discípulo no es iniciado, entra en el sendero del discipulado. Otra cosa que es importante a decir: cuando esta iniciación pueda lograrse, el individuo puede pensar que algo ha sucedido en su cuerpo causal, en su cuerpo astral, porque siente esta gran satisfacción. Y se dice a sí mismo, porque ya tiene unos conocimientos, y se dice a sí mismo, posiblemente he recibido la primera iniciación en el mundo astral. Pues no, en el mundo astral tampoco se recibe ningún tipo de iniciación. En el mundo mental concreto tampoco se recibe ningún tipo de iniciación. Solamente se recibe la iniciación en el cuerpo causal. ¿Por qué en el cuerpo causal? Porque es la morada del alma. ¿A quién se inicia si no? Hemos dicho que no al cuerpo físico, no al cuerpo emocional, no al cuerpo mental. A quien se inicia es el alma, la conciencia real del yo, que a través del alma que reencarna se pone en disposición de poder llegar a descifrar ese mundo divino y oculto y perfecto que encierra el alma y que lo ignora. Lo ignora como el piñón ignora que es un pino, como la avellana ignora que es un árbol, como el higo ignora que es una higuera, o como la bellota ignora que es una encina. Nosotros ignoramos que somos Dios, porque esa es la semilla que encierra en el interior del ser humano, encierra la semilla de Dios. Y en eso están de acuerdo todas las religiones. Las religiones todas dicen lo mismo. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Esta es una de las grandes verdades que el cristianismo da a entender, y las otras religiones también. Dios está en cada ser humano. Si Dios está en vuestro interior, ¿cómo? Y en mi interior, ¿cómo podemos cometer errores? ¿Por qué cometemos errores que no están de acuerdo con la perfección? Hemos de hacer actos de perfección constantemente, y eso se hace a medida que el individuo va descubriendo. Porque es que la semilla de la bellota no sabe qué es Dios, ahí no sabe qué es la encina, porque surge primero el tallo, va surgiendo todo lo demás hasta que finalmente descubre que es una encina. Pues bien, este es un poquitín el proceso. Entonces, sin la iniciación, el hombre no podría adquirir el saber y el savoir-faire, que dicen los franceses, que ella confiere. Lo que ella confiere lo logrará en un futuro evidentemente muy lejano, y después también de numerosísimas encarnaciones por un camino y bajo una forma completamente diferente de lo que es ahora. Es decir, que son estados de conciencia sublimales que el individuo tiene que ir desarrollando en el transcurso de sus encarnaciones. El que lo estemos hablando ahora aquí es una educación para nosotros mismos como personas que nos debemos a la realidad de aquello que somos. Estos cuerpos son vehículos de la conciencia real de Dios y que por lo tanto tiene que comportarse de forma y manera de ser una ayuda eficaz totalmente hacia el desenvolvimiento de esa conciencia, de la floración del Dios divino en el hombre, porque todo está en un estado latente que tiene que abrirse y florecer y volverse todo activo, porque hoy por hoy esta magnificencia, ese poder divino que existe en nosotros, está en un estado latente, no vivo. En nosotros tenemos muy vivo todo lo que es personal. Eso está ahí a flor de piel. Todos los deseos, las pasiones, todo esto está a flor de piel. Pero bueno, hay momentos de recogimiento en que la flama, esa flama que no se para nunca, pues en estos momentos de recogimiento crece un poco más. Y si nos recogemos vida tras vida, nos vamos recogiendo, la flama que está en nuestro interior va haciéndose cada vez más alta, y cuando llegue a un punto en la que sea vista desde lejos por los grandes seres, llamaremos la atención y acudirán a nosotros. La persona que es iniciada hoy, porque evidentemente dentro de la sociedad hay personas que ya han vivido muchísimo más que lo que hemos vivido nosotros, o han acelerado el proceso de sus vidas, han ahondado cada vez más profundamente en su interior, y ellas es posible que hoy puedan acceder, hoy en cualquier lugar del mundo, acceder a esa iniciación, y lo que experimenta, lo que habría sido llamado a conocer, sino experimenta lo que habría sido llamado a conocer muchísimo más tarde y en unas circunstancias muy distintas. Que eso es lo que llegaremos a experimentar dentro de muchísimas más encarnaciones y en circunstancias completamente distintas en las que nos hallamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona solamente puede descubrir los misterios de la existencia, aquello que corresponde a su grado de madurez. Vida tras vida vamos madurando. La manzana se cae del árbol cuando está madura. Hemos de madurar como las manzanas y desprendernos de estos vehículos de conciencia que tenemos, que es el árbol que aguanta esa manzana, es que debe de ir madurando. Si nosotros maduramos, evidentemente nuestra situación cambiará en cada existencia. Es por esta sola razón que vamos encontrando en la vida obstáculos a medida que avanzamos hacia esos grados superiores del saber y del savoir-faire. Es decir, cada vez estaremos más compenetrados con nosotros mismos para que nuestra conciencia acceda a percepciones que hasta este momento no hemos podido lograr contactar. Si en estos momentos alguno de vosotros fuera iniciado a los misterios mayores, de buenas a primeras, así de golpe, le faltaría evidentemente experiencia que todavía tiene que adquirir en el transcurso de sus futuras encarnaciones, hasta el momento en que le podrían ser desvelados los misterios correspondientes a su evolución normal. La percepción de estos estados de conciencia más elevados van surgiendo a medida que el individuo va madurando y se va desprendiendo del jugo de todo aquello que atrae a sus sentidos en el mundo exterior. Hasta que finalmente, poco a poco, a medida que va madurando, va dejando todo aquello que antes le atraía de fuera de sí mismo, para dedicar toda la atención a ese grito angustioso del yo divino, que en esa encarnación, que ve que esa personalidad está cooperando para establecer los lazos de unión del ego con la realidad del yo. Y ahí se está trabajando, y hay es una manera de explicarlo, no sé si son gritos angustiosos. Yo digo gritos angustiosos en el sentido de que realmente cuando el individuo da un paso hacia adentro, dice el yo divino, da siete hacia el yo personal. Así que las primeras instrucciones que recibe el candidato a la iniciación están pues destinadas a compensar provisionalmente la experiencia por venir, la que va a ir llegando. Vosotros ahora sois conocedores en qué situación, por qué situación tiene que pasar el individuo, el yo divino en vosotros, para poder alcanzar ese estado del que estamos hablando. Ha tenido que pasar por el sendero del discipulado, por la prueba, la aceptación y la filiación. Porque cuando esto ocurre, que antes no lo hemos mencionado, el maestro está comprobando en su estado de filiación o padre espiritual de ese candidato, está observando el gran paso hacia adelante que ha dado este candidato en perfeccionamiento de su propio carácter, en la perfección de su forma de actuar, de saber hacer aquello que ha de hacer, bien hecho. Y observando ese despliegue de facultad y de entrenamiento y transformación del carácter de esta criatura, entonces decide presentarlo a la gran fraternidad blanca, que es donde de alguna manera va a recibir la primera gran iniciación. Entonces ese maestro acude a dos maestros antiguos de la gran fraternidad blanca para que apoyen esta candidatura, y si lo que él les explica ellos entienden que es verídico, porque lo explica un maestro de sabiduría, el estado de conciencia de ese candidato, aceptan que se presente a la primera gran iniciación. Bueno, no quería hablar de esto, pero bueno, ya que está surgiendo, pues los puedo dejar ahora a la mitad. Y entonces, lo que se prepara es una augusta ceremonia para la aceptación de ese candidato a la primera gran iniciación. Y ahí se crea una especie de triada entre esos dos maestros de sabiduría que lo apoyan y el candidato. Y dice la enseñanza, nos dice que entonces están a la espera que el único iniciador de ese planeta se presente. Porque en el mundo interno solamente hay un iniciador. Y ese iniciador tiene un nombre, se le llama el Sanat Kumara. No sé si habéis oído hablar de este nombre. Es el gran iniciador. Solamente existe el iniciador Sanat Kumara. Los hombres no pueden iniciar. Solamente los seres divinos pueden estar presentes en la iniciación. Ahora bien, no siempre el Sanat Kumara puede estar presente en una iniciación de primera iniciación, pero sí su estrella. Cuando es el momento justo, se presenta la estrella del Sanat Kumara y entonces se inicia el proceso iniciático. Se dice que de la gran estrella surge un rayo de luz que va al Mahashoggi. Del Mahashoggi pasa a través de estos dos maestros que apoyan al candidato y de estos maestros al corazón del candidato. No el corazón físico, no, sino el corazón espiritual, donde está ubicado aquel que recibe esta iniciación. Los votos. Porque quien recibe los votos, lo recibe unido el yo y la propia mónada, que se han unido momentáneamente para recibir esa gran iniciación, como hemos dicho antes, como unidos estarán después siempre cuando se alcance la quinta, que es el estado. O sea, es interesante eso, verlo, y lo explico simplemente con la... con la intención de que se resuelvan las dudas que podáis tener en que vais a ser iniciados. No, la personalidad no es nunca iniciada en los misterios mayores. Solamente esa conciencia divina que mora en vuestro interior, que se llama aquello que toma las vestiduras. Eso es lo que es iniciado. Lo que sí, cada una de estas personalidades aquí presentes y la mía misma, lo que podemos hacer es cooperar en esa labor. Cooperar en esa labor quiere decir que cada vez que estemos trabajando en ello, seréis auténticamente felices. Porque sabéis que estáis haciendo aquello por lo cual estáis ahora con ese cuerpo físico presentes. Para eso estamos, y para nada más. El que hagamos otras cosas es distraernos en el camino, en el sendero. Es estar oliendo las maravillosas flores que existen en el camino. Como las mariposas. Ya sabéis qué hacen las mariposas. Pues le sacan el néctar a las flores y van hacia adelante y vuelven hacia atrás y venga a dar la vuelta. Y como sabéis vosotros, bueno, la evolución la simboliza como una montaña. Una montaña, y que dice Anivesan, y en esa montaña existe esa espiral que te conduce a la cima de la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos como las mariposas, estaremos por este camino y ahora vamos adelante, luego nos vamos por aquí como las mariposas. Estamos haciendo el juego a la personalidad. No hacemos una interiorización profunda de lo que es la realidad. ¿Qué es lo que hace el individuo cuando de alguna manera acepta esa condición de trabajar conjuntamente con el yo, ascendiendo a la cima de su propia del sendero del discipulado para acceder a esta gran iniciación? Deja de dar vueltas a la montaña para subir directamente. Subir directamente es más difícil que dar la vuelta. El camino de las vueltas hace más fácil el sendero, que es el camino de la humanidad. Pero siempre entre la humanidad surgen individuos que quieren acelerar el proceso del desenvolvimiento de la conciencia y cogen el camino recto. El camino del recto es más pesado, más cansado y más difícil. Pero para eso lo cogen, porque quieren acelerar el proceso. Y una vez está arriba, ya contempla todo lo que está por debajo. Porque todo lo que está por debajo ha sido superado. El que da la vuelta también llegará, pero va a necesitar muchísimas más vidas. Muchísimas más vidas, ¿sabéis lo que quiere decir? Muchísimo más sufrimiento, muchos nacimientos y muchas muertes y muchos estados dolorosos de vida en vida. Y el que quiere entrar en ese mundo de la felicidad interna es el que camina, es el que coge ese atajo directo, no importándole las dificultades que pueda encontrar en ese camino, pero él sabe que es el sendero del discipulado y que le conducirá donde él quiere estar, en el mundo divino, en el mundo de Dios y en el mundo espiritual. Ante el alma del candidato se presenta un cierto número de cosas y también, yo diría, de fenómenos provenientes de los mundos superiores, pero naturalmente no puede verlas ni puede entenderlas, porque él no tiene contacto con los mundos superiores. Pero los mundos superiores están orbitando alrededor de este individuo. En muchas ocasiones yo digo, cuando estemos en baja, en momentos difíciles, pongamos en órbita nuestros principios superiores, elevando nuestra conciencia en aquellos recuerdos que tenemos que en el pasado hicieron que nos acercáramos a una ciencia superior, a un conocimiento divino que ha abierto esas puertas y que nosotros ahora trabajamos en ello. Recordemos este momento álgido que decidimos cambiar nuestra vida. Porque cuando entramos en un conocimiento, sea teosófico o sea de cualquier otro tipo de escuela seria en el mundo, vuestra vida cambia, nuestras vidas cambian totalmente. Porque lo que estamos haciendo es intentar dejar aquello que somos para ser aquello que realmente somos. Ahora pensamos que somos esto, pues esto es lo que no somos. Esta apariencia física, nuestra intelectualidad y nuestros sentimientos y estas emociones, pensamos que somos esto. ¿Y por qué pensamos que somos esto? Porque estamos identificados con esta personalidad. Pero ahora se nos abre una oportunidad que hay que aprovechar y que no podemos desaprovechar en absoluto. Se nos abre la oportunidad de conocer aquello que somos y de conocer aquello que no somos. Y cuando nos damos cuenta de que no somos esta apariencia que nace, que crece, que se hace mayor, adulta y que envejece y muere, sabemos que no somos esto y sabemos que no lo somos porque sabemos que somos eternos y lo eterno no nace ni muere. Esta es la gran suerte de encontrar conocimientos que nos hablan de la eternidad en el hombre. Y descubrimos finalmente que por lo que estamos luchando durante toda nuestra vida, para ese cuerpo, para nuestra cultura general y para nuestros sentimientos, etcétera, etcétera, esto nos está distrayendo de la auténtica realidad de aquello que somos. Y ahora hemos descubierto, mediante nuestras enseñanzas, hemos descubierto que no somos esto, que somos algo más trascendente pero que aún no conocemos. Es tan grande y trascendente que aún no lo conocemos. Y no lo conocemos ¿por qué? Porque no estamos preparados. Esta es la razón. ¿Y qué hemos de hacer para prepararlo? Purificar nuestro carácter. Para acceder a esos estados de conciencia, los que hemos ido mencionando hasta este momento, hemos de estar preparados con un carácter adecuado y al mismo tiempo con una comprensión diáfana que nos abra el camino hacia este sendero, con una conciencia amplia, con una mente abierta, con un corazón puro. Esto es indispensable para poder percibir realidades ocultas. Pero nuestro intelecto nos está confirmando, y eso es una gran verdad que tenéis a vuestro favor y a mi favor, nuestro intelecto nos está confirmando que este es el camino a seguir. El intelecto es lo suficientemente rico por el momento para descubrir en este sendero que si andamos por él encontraremos respuestas. Y esto es muy importante. Las respuestas son indispensables, porque si cuando no hay respuestas hay posibles dudas. Y si queréis tener respuestas, habrá que poner, como vulgarmente se dice, toda la carne en el asador, como vulgarmente se dice. Hay que hacerlo. Lo que se produce generalmente es que el candidato aprende a reconocer de qué manera las cosas de la naturaleza y de los seres vivos se manifiestan en sus propios ojos y a los oídos espirituales. Hay cosas que a veces se sienten, que se perciben, pero que no se comprenden. Vivencias que se presentan no muy claras porque no tenemos la percepción totalmente abierta, pero sí que algo en nuestros oídos aparece y en nuestra visión, digámosle, prolongada, no física, sino prolongada, nos puede hacer ver. De suerte que, en una cierta medida, estos fenómenos son aspectos fenoménicos de la naturaleza y del ser humano, se presentan al observador como desvelados, desnudos. Lo que él ve y siente escapa a los ojos y a los oídos físicos, porque no son ni los oídos físicos ni los ojos físicos quienes están percibiendo. Porque no ve, percibe. Son cosas distintas. Nuestros ojos ven todo lo físico, pero una prolongación es la percepción de un algo que está ahí presente, pero que no se ve físicamente. Estamos llenos de cosas a nuestro alrededor que no vemos, pero que a veces presentimos, ¿o no? Presentís, sobre todo sexo femenino, que tiene una percepción muchísimo más despierta que el sexo masculino. Se perciben cosas, y el hombre también la llega a tener cuando, de alguna manera, encauza su vida por este sendero. Así que para esta visión sensorial se muestran recubiertos de un velo, pero ese velo cae. El velo cae cuando realmente el individuo quiere tener presente en su conciencia aquello que está presintiendo. Ese velo cae. Es lo que conocemos como percepción espiritual sin velos. Los velos caen. Percibimos realidades espirituales ya sin velos, pero no las vemos. Hay que aprender también el lenguaje de estos, entre comillas, sentidos ocultos de tipo superior o prolongados hacia el mundo interior, digámosle así, de esta manera, que posiblemente tampoco es así. Sin embargo, delante del candidato, según un proceso que se puede considerar como un, digámosle, entre comillas, fenómeno espiritual, esta es precisamente la razón por lo que esta primera prueba se la domina prueba de fuego. Porque viene ya desde dentro, prueba de fuego. Tiene que pasar por estas pruebas, son nombres esto, que no tienen nada que ver con la realidad. Nombres que alguien les ha puesto en este sentido. Estos hombres, al parecer, llevan a cabo experiencias enriquecedoras, enormemente enriquecedoras, gracias a las cuales ellos ven crecer de una manera sana y normal la confianza en sí mismos. Esto es muy importante, la confianza en sí mismos, su valor, su decisión y su firmeza, porque está tomando resoluciones sobre de sí mismo, sobre su propia vida. Por consiguiente, llegan a ser capaces de soportar el dolor, las decepciones, los fracasos de sus empresas con una entereza y una grandeza de alma, una fuerza y una calma inconmovibles. Grandes hombres, grandes mujeres, que tienen el poder de dominar la situación porque tienen fe en sí mismas. Nada se les puede escapar, porque saben que aquello que están realizando en estos momentos es para el bien común, para el bien de la totalidad. Y eso es definitivo, y el trabajo debe de realizarse con una gran decisión, porque están en momentos decisivos para ellos mismos. Estamos hablando de grandes cosas. Los maestros de sabiduría, digámoslo también, para realizar ciertos cambios en la conciencia de la humanidad, necesitan seres humanos que hayan alcanzado un grado profundo de perfección y de control sobre de sí mismos. Los necesitan, porque ellos no tienen que estar descendiendo continuamente por cosas. Necesitan discípulos ya bregados dentro de este conocimiento y dentro de su transformación de humana a divina, para que estos se conviertan en la mente, los brazos y la voluntad y el amor de sus maestros aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que si estuviéramos a disposición con la suficiente preparación, estaríamos al servicio de los grandes seres. ¿No es esto lo que queremos? Estar al servicio de los grandes seres y trabajando con ellos poder alcanzar la perfección total y absoluta. Pues para ello hemos de prepararnos. Prepararnos querrá decir lo que antes hemos dicho en un principio: habrá que aceptar si realmente estamos como discípulos a prueba, o discípulos aceptados, o afiliados ya a un maestro. Y si hay cosas que nos están sucediendo en el día de hoy porque estamos a prueba, ya os he dicho que posiblemente alguien de ustedes esté a prueba. Si estáis a prueba y tenéis unos problemas que son gordos, estáis a prueba. Vamos a ver cómo vais a solucionar esos problemas. ¿Los vais a aceptar? ¿Los vais a aceptar? Si los aceptáis, os ganáis ya el 50% de lo que tenéis que pasar, porque lo aceptáis. ¿Sabéis por qué viene el dolor? Porque no aceptamos las cosas que a veces nos llegan. No las aceptamos, no las queremos, porque nos hacen sufrir. Si lo aceptamos, del momento que lo aceptamos, porque no lo podemos cambiar, aceptémoslo. No lo podemos cambiar, aceptémoslo. Y aceptándolo, evidentemente, ya hemos superado el 50% de aquello que hay que pasar. Y lo demás se pasa solo, simplemente aceptándolo. Si estamos a prueba y de alguna manera vamos cambiando la situación totalmente, veréis que no todos siempre estamos en el descenso, en el punto más bajo, en el punto más depresivo, porque volveremos a subir en el punto más optimista, donde la vida florece en todo momento. Y cada vez que aceptemos las pruebas, estas oscilaciones serán cada vez más suaves, hasta que finalmente solamente habrá una línea. Y en esa línea no hay oscilaciones, es un estado de conciencia continua de felicidad, de control y de serenidad, en esa línea continua. Hoy por hoy estamos en la alterna, satisfacción, insatisfacción, contentos, depresivos, arriba y abajo, arriba y abajo, constantemente. Cuando alcanzamos un estado de conciencia continuo, se ha terminado el sufrimiento, porque ya no hay sufrimiento, no hay alteración en el individuo, está en serenidad, en paz, en calma, y sabe qué es lo que debe y no debe de hacer. Después de esta prueba de fuego, todavía es posible para todo candidato... Hay un teléfono. Es posible que después de estas cosas que vamos diciendo, un discípulo, pues ya trabajando en esta línea, pues es posible que pueda volver hacia atrás. Esto puede ocurrir. Puede ocurrir que se deje dominar o embelesar nuevamente por las cosas hermosas del mundo. Pero continuará su existencia fortificando en su cuerpo y en su alma, y no reemprenderá su camino hacia el sendero del discipulado hasta la próxima encarnación. ¿Por qué? Vamos a ver. La naturaleza divina siempre está dispuesta a abrir sus puertas a quien llama en ellas. Llamad y se os abrirá, es una auténtica realidad. Si llamáis y se os abre, la naturaleza divina os dice: tienes que estar totalmente decidido a desprenderte de todos los lazos del mundo. Si no estás totalmente decidido, continúa viviendo la vida del mundo. La teosofía, la sabiduría divina no castiga nunca. Deja que viva lo que tú sientes que quieres vivir. Y te sigue viviendo la vida del mundo. Y cuando estés dispuesto a comprometerte ante tu propia alma, mis puertas están abiertas para ti. Es decir, las puertas de la vida espiritual siempre están abiertas para nosotros, pero siempre estarán cerradas si no hay un compromiso fidedigno de desprendernos de ese hechizo total que el mundo ejerce sobre de nosotros y emprendemos el camino del desapego total y absoluto. El camino del desapego total y absoluto no se hace de golpe, se va haciendo poco a poco. A medida que tú comprendes que realmente no tienes necesidad de actuar de cierta manera, porque hemos agudizado en esa transformación el discernimiento, como lo hemos agudizado, nos damos cuenta que hay cosas que debemos de irnos desprendiendo totalmente, porque es un obstáculo a lo que queremos alcanzar. Todos los deseos son obstáculos en el camino que deben de ser vencidos. Todos los apegos son obstáculos en el camino que deben de ser vencidos. Y cuando tomamos la decisión de no volver a repetir esos errores cometidos en el pasado, dejamos ya estos aspectos y dedicamos ya toda nuestra atención al desenvolvimiento de la conciencia espiritual. No quiere decir que desaparezcan totalmente. Hemos tomado la decisión, pero lo que hemos trabajado vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, ha ejercido un gran poder sobre la personalidad. Y ese poder no podemos hacerlo desaparecer totalmente y de golpe. Lo que sí podemos hacer es que cuando el deseo nos llama a la puerta, nosotros nos neguemos a ello y no le abramos la puerta. ¿Sabéis a qué se le llama a esto? Sacrificar los apetitos de la personalidad. Y hay que empezar a sacrificar estas cosas poco a poco, porque dejando de hacerlas se va diluyendo el poder invertido en ellas. Y así poco a poco, al cabo de un cierto número de vidas, el individuo ha ido eliminando toda atracción que llevaba su atención hacia el mundo de las formas, de los deseos y de los pensamientos. Y todo esto debemos de vencerlo para entrar precisamente en conciencia abierta hacia los misterios mayores. Sin embargo, hay que decir que determinados seres pueden llevar a cabo inconscientemente acciones inspiradas, aunque no se hayan entrenado nunca en ocultismo. Pero pueden haberse entrenado en la vida de cada día. Despertando en su interior una ética realmente fabulosa y extraordinaria. Con una ética y un buen savoir-faire, un buen pensamiento, unas buenas intenciones, todo esto ayuda a que el individuo vaya despertando en su interior unas cualidades realmente asombrosas que están ahí. La moral, la ética, la veracidad en las cosas también despierta y prepara al individuo sin que éste haya conocido lo que es teosofía o ocultismo. Pero ya que nosotros hemos tenido en esta existencia esa gran suerte, esa gran oportunidad, no digo suerte por decir alguna cosa, quizá es que merecíamos esta oportunidad y la hemos aprovechado, porque se dice en ocultismo que cuando la oportunidad se presenta hay que aprovecharla, porque no se vuelve a presentar en esta encarnación. La hemos aprovechado, hemos sido listos, se ha presentado la ocasión, la hemos cogido y ahora estamos trabajando dentro de ella con el fin de ir sacando de dentro lo que ya somos, ir sacándolo de dentro lo que ya somos y que desconocemos. Así que cada uno de nosotros está preparado para ello y no es necesario quizás pues haber conocido el ocultismo, pero ya que lo hemos conocido, ya que hemos conocido la teosofía está cambiando nuestras vidas. Y nos dice, el hombre se convierte en aquello que piensa. Si pensamos constantemente en estas enseñanzas, nos convertiremos en las mismas enseñanzas y trabajaremos como las enseñanzas hacen trabajar a sus discípulos. La vida ordinaria, los impulsos que llevan al hombre a actuar, le llegan de fuera. Él cumple tal o cual tarea, porque las circunstancias se las imponen como un deber. La vida que tenemos, hay unas ciertas circunstancias, hay un deber a cumplir. De todos modos, hay que tener en cuenta que es necesario que el estudiante teosófico no debe de abandonar ninguno de sus deberes cotidianos. Todo lo que cuanto hemos dicho no quiere decir que tengáis que olvidaros de todos los deberes cotidianos que tenéis. Al contrario, debéis hacerlos cada vez mejor y cumplir con estos deberes cotidianos con el pretexto de que participa de una vida superior. No puede dejar de hacer lo que realmente le toca hacer en su vida familiar, como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como hija, como abuelo. Tiene que cumplir con sus deberes cotidianos, porque él en un momento determinado tomó este compromiso, y los compromisos deben de cumplirse hasta y además cumplirlos con una gran ética y una gran moralidad. Ningún deber es absolutamente ninguno respecto al mundo espiritual. Tampoco se puede forzar a nadie a descuidar una sola de sus obligaciones prácticas. Al contrario, uno tiene que estar cumpliéndolas todas. Yo recuerdo, ahora me viene la memoria, que me encontré con un señor que resulta que estuvimos hablando, entonces me dijo que su mujer lo había abandonado porque había sentido la llamada espiritual y había cortado toda la relación con su familia y se había ido a un ashram porque había sentido la llamada espiritual. Y este señor estaba contra esto porque realmente no entendía cómo una llamada espiritual podía abandonar hijos, marido, casa, etcétera, etcétera. Ya sabéis que también en teosofía decimos que hay arrancadas de caballo y paradas de burro. ¿Eh? Una arrancada de caballo, no, no puede ser. Hay que tomar una decisión siempre con un discernimiento. No es necesario dejar la familia ni nada. Se puede cumplir con el trabajo y con todo lo que hay que hacer, hacerlo de manera ética, profesional y con una moral intachable en este sentido, y seguir un camino espiritual como hacéis todos vosotros. Estáis siguiendo ahora un camino espiritual y no por eso vais a dejar la familia. No. Entonces la familia cada vez más unida, el núcleo familiar cada vez más identificado con esta idea. Y si esto se puede comunicar al resto de la familia, aleluya, mejor que mejor. Si no, no pasa nada. ¿Eh? El simple hecho de que solamente haya un elemento en la familia que trabaje estas ideas, esto repercute en la mente y en el cuerpo emocional de aquellos que no creen en nada. O que creen que no creen en nada, porque siempre creen en algo. Porque cuando les llega el momento, siempre encuentran dónde agarrarse. El momento, el momento de la desencarnación, siempre encuentran dónde agarrarse. Otra historia. Recuerdo, me gustaba hablar con las personas ancianas cuando yo era joven. Cuando era muy joven, pues, los afeitaba, en fin, estaba mucho con las personas mayores. Y entonces había un señor muy anciano ya, y yo le hablaba de estas cosas, y me dijo: mira, José, me has costado sudor y lágrimas agarrarme como un hierro al rojo vivo a la iglesia. Ahora que estoy agarrado, yo ya no lo quiero soltar. Y era una persona que no creía en nada. Por eso explico este asunto. Y ahora ya no lo puedo soltar. Entonces yo entendí que no se tiene que ir a cambiar a las personas. Uno tiene que cambiarse a sí mismo. Uno no puede ir cambiando. Pero claro, yo cuando encontré estas cosas, quería que todo el mundo supiera esta enseñanza y que todo el mundo participara de ella, pero cada uno tiene que hacer sus propios descubrimientos. ¿Eh? Cada uno tiene que encontrar, porque lo que yo le pueda decir puede sonar a nota disonante para él y que quizás esto no sirva para nada. Otra historia, porque son cosas que te hacen cambiar. Yo tenía un amigo que mayor que yo, tenía 7 años más que yo tenía en aquellos momentos 12 o 13 años, y bueno, y él pues siempre iba a su casa, y en su casa había unos retratos que yo no conocía en aquella época, y bueno. Y finalmente, pues, hacía experimentos fenoménicos, llevaba a los animales a un estado de catalepsis, hacía química, hacía alquimia, hacía un poco de todo en aquella época. Y cuando nos hicimos mayores, en una ocasión me dijo, estábamos dentro de unas minas, fuimos a visitar unas minas, y me dijo: mira, ahora imagínate que en el fondo de esta mina encontramos la bomba atómica. ¿Qué pasaría? Me pregunta, ¿qué pasaría? Digo, pues no lo sé, pues que la historia cambiaría. Y eso me quedó muy grabado, que la historia cambiaría, porque si hace miles de años que la bomba atómica está aquí oculta, y ahora creen que la han descubierto, la historia cambiaría. Me dijo, digo, pues sí, claro. Bueno, esto lo recuerdo, fue una primera etapa. Luego nos hicimos mayores, y como que yo me dijo unos ciertos libros que habían en casa y que eran muy interesantes, pues yo cogí uno y descubrí que la vida era continuada. Ahí empecé pues a leerme los libros de Alan Carden, León Denis, Amalia Domingo Soler, William Gare, todos estos libros de espiritismo de la época, y descubrí que la vida era continuada. Y al cabo de muchos años, pues me lo encontré, y yo militaba en un movimiento espiritista. O sea, los años pasan, tú vas moviendo, milité en un movimiento espiritista, y me volví a encontrar con él. Oh, pues estuvimos muy contentos, fuimos a comer y todo esto, y le dije, mira, ¿y ahora qué haces? Digo, pues mira, he encontrado un movimiento espiritualista y medito en él y dice, ¿y sobre qué? ¿Sobre espiritismo? Y dice, está bien, bueno, no está mal, pero hay más que esto. Yo no lo entendí, no entendía lo que me decía. Yo en aquel momento tenía esta visión, ¿no? Y pasaron los años, volvieron a pasar años y nos volvimos a encontrar. Y entonces me dice, oye, ¿cómo lo llevas aquello? Digo, ¿el qué? Pues lo del espiritismo. Digo, no, ya no estoy en ello. Ah, no estás, ¿y ahora qué haces? Estoy en teosofía. Y me dice, ah, entonces ya conoces a Madame Blavatsky. Digo, sí. Le Peter, sí. Correr Olcott, digo, sí. Y me cito todos los líderes de la sociedad teosófica de aquella época. Y digo, ¿y tú qué? Es lo que he hecho toda mi vida, me dice. Digo, granuja. Digo, y no he sido capaz de decírmelo, que he tenido que descubrirlo por mí mismo. ¿Por qué no me lo decías cuando éramos jóvenes? Dices, es que tenías el ego muy crecido. Me dice, es que tenías el ego muy crecido. Bueno, pues esto pues bueno, es la piedrecita que me puso en el zapato él, ¿no? Y claro, sí, digo, pues yo no sé, es posible que siga siendo el mismo. Y dice, bueno, pues habrá, te tendrás que trabajar. Y entonces le hicimos hacer, porque él era pintor, le hicimos hacer la sociedad teosófica en Canuda, que habíamos alquilado, o sea, hizo todo esto y vino, que yo en aquella época pues ya daba charlas, y vino a escuchar unas charlas, me trajo a sus hijos, quería que lo escucharan, y bueno, y desde entonces ya no lo he visto más. Desde que nos separamos de jóvenes, lo he visto en tres veces, en tres etapas distintas de mí, y que él ya realmente ya conocía todas estas cosas. Bueno, yo reflexionando, pues siempre he pensado, mira, quizás él no lo sabe, pero ha sido el instrumento mediante el cual, en diferentes etapas de mi vida, él me ha dado el impulso y la respuesta. A los 13 años, a los 30 y pico y a los 40 y pico, pues he tenido respuestas directas, pero una en un solo día. O sea que la naturaleza, cuando trabajas seriamente, se te abre para que tú puedas profundizar cada vez más en algo más profundo y diferente. Recuerdo que cuando tuve la crisis, porque claro, estas cosas pasan, hay crisis, ¿no? La crisis del espiritismo, es decir, que descubrí que el espiritismo no me daba la respuesta, porque hacía años que estaba ya en el movimiento y había, de alguna manera, llegado lo que llaman techo, ¿no? No había más conocimiento de la filosofía espiritista, como sabéis, es muy cortita, pedía espíritu, cuerpo físico, alma, espíritu, alma y el perispíritu, nada más, y no le hablemos de nada más. Y entonces su filosofía es cortita, y como yo me lo tomaba muy en serio, recuerdo que me preparé para trabajar simplemente las mañanas y las tardes todas, estudiar y trabajar dentro de esta idea, entre comillas, filosófica, que en aquel momento me fue muy bien. Me fue maravillosamente bien. Pues, no sé por qué lo decía esto. Crisis. Ah, sí. Lo decía porque sé que alguno de vosotros lo habéis conocido. Pasaba una crisis y me fui a un domingo al mercado de los libros de San Antonio, y allí pues hablaba con él de los libros. Me dice, oye, estás muy serio, ¿qué te pasa? Te veo, yo estaba, claro, estaba yo con mi disgusto por dentro, ¿no? Por dentro llevaba mi disgusto. Y estás muy serio y tal. Digo, es que estoy pasando un mal momento. ¿Y qué te ocurre? Me dijo Juan, que ha muerto. Vino a verme, antes de morirse vino a verme aquí. Y me dice, y le expliqué lo que me ocurría. Y con él había otro señor al lado. Y este señor escuchaba lo que yo estaba diciendo. Y el librero lo llaman para pedir el precio de un libro. Y entonces este señor se dirige a mí y me dice, ¿se ha leído usted el Bhagavad Gita? Digo, no. Pues usted no ha hecho nada. Si se ha leído usted el Bhagavad Gita, digo no, pues usted no ha hecho nada. Y se marchó. Y entonces yo le pregunté, oye, Juan, ¿quién es ese señor? ¿Que no lo conoces? Digo, pues no. Es, ¿cómo se dice? Es Vicente Beltrán Anglada. ¿No has oído hablar de él? Digo, no, que era, hablo de muchísimos años atrás. Digo, no, no lo conozco. Pues mira, es una persona que habla de estos conocimientos con una gran soltura y además está por encima de lo que tú estás leyendo, me dijo. Entonces se giró y sacó un libro y me dio un libro. Dice, léete este libro. El libro que me puso en mis manos era un libro realmente extraordinario, que en aquel momento es el libro que a mí me hacía falta, que es El hombre y sus cuerpos, de Anya Besant. Bueno, cuando me leí este libro, entonces me dije a mí mismo, hombre, ahora sí que realmente, para poder absorber toda esta filosofía, necesito vidas y vidas. Solamente con aquel libro descubrí que necesitaba vidas y vidas para poder comprender el significado oculto de lo que ese libro da a entender. Y a partir de entonces, pues ya busqué teosofía, claro está. Y también pude escuchar a Vicente Beltrán Anglada en todas sus charlas que daba, y vi que encarnaba la enseñanza, es muy importante lo que estoy diciendo, encarnaba la enseñanza teosófica. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, yo ya empecé a militar, seguía buscando, me costó encontrar la sociedad teosófica porque entonces estaba oculta, ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, finalmente la encontré, que también fue una aventura realmente extraordinaria, pero bueno, no contaré otro día. Y el caso es que ya militaba en el movimiento teosófico y decidí llamar a Beltrán para que viniera a darnos una conferencia a la sociedad teosófica. Lo llamé y me dijo, sí, no hay problema. Y le digo, mira, te lo digo con tiempo, pues para prepararte y todo esto. Dice, yo no necesito prepararme, me dijo. En aquel momento, yo no estaba preparado para comprender lo que me estaba diciendo. Y yo lo tomé, sí, como una respuesta prepotente. Y ahora entiendo que no lo era, estaba preparado. Yo ahora cuando tengo que ir a dar una conferencia, pues la cojo al momento y ya la doy. Con lo cual no necesito esta preparación. Pero en aquel momento yo, pues mira, como impulsivo me dije, oye, ese hombre es un prepotente, ¿cómo puede ser esto? Y entonces no lo llamé, no lo volví a llamar. Y no vino a la sociedad teosófica. Se fue a dar conferencias en Amigos de la India. O sea, hay cosas en la vida que las tienes en el recuerdo, pero ves, ¿no? Y realmente era una persona muy preparada para hablar, y bueno, un erudito como los pocos que he conocido. Un gran erudito, porque era una persona que además tenía siempre la palabra justa para decir aquello que él pensaba, ¿no? Y esto, a veces uno tiene, está pensando una cosa y tiene que disfrazarla con otras palabras, porque la palabra no la tienes. La palabra para decir lo que realmente quieres dar a entender no la tienes, o no viene, y das un rodeo. Y a lo mejor te dicen, ¿y este ahora de qué nos está hablando? Estoy dando un rodeo porque estoy a ver si viene la palabra. Bueno, creo, lo siento, no lo vamos a terminar, pero hemos dicho cosas que no estaban en la conferencia, que me parece que han sido lo suficientemente aclaradoras para que veáis que la iniciación no es algo en lo que uno puede pensar de una manera fácil, como cosa fácil. Hay todo un proceso, toda una preparación, como es el sendero del discipulado, porque es una etapa. El sendero del discipulado es una etapa y el sendero de la iniciación es otra. El sendero de la iniciación termina cuando se alcanza el adeptado, ese punto, el adeptado. Entonces, evidentemente que hay otras iniciaciones que dan lugar, de estas todavía son aquellos que de alguna manera están lo suficientemente preparados para poderlas ejercer. Y así que me parece que es el momento de preguntas. Sí, la mujer, sí. Cuando has comentado el tema de las iniciaciones, que has dicho que se realizan en el cuerpo causal, sí, esas pequeñitas, las primeras, pero cuando es la primera iniciación, no es la que da paso para que el individuo controle su vehículo físico, la segunda se asocia a que controle las emociones y la tercera que controle el vehículo mental. ¿Cómo lo podríamos aclarar esto? Las iniciaciones van por grados, por eso es primera iniciación, segunda, tercera, que es las tres iniciaciones que son, es la primera iniciación. La primera es cuando han pasado las tres del sendero del discipulado. Primera iniciación ya es una iniciación de tipo espiritual que no tiene nada que ver con el sendero del discipulado, muy por encima. En cada iniciación no puede solamente el individuo haber preparado su cuerpo físico. Para alcanzar la primera iniciación, el individuo tiene que haber preparado su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental. Por esto es el sendero del discipulado. Al alcanzar la primera iniciación, tiene que haber sido primero discípulo a prueba, discípulo aceptado y filiado como hijo del maestro. Y ahí, cuando está como hijo del maestro, es un discípulo que está muy por encima del común de la humanidad. Ya la primera iniciación es un individuo que está muy por encima del común de la humanidad. Pero claro, él ha sido ya discípulo a prueba, la ha superado, discípulo aceptado, la ha superado, y hijo de maestro, y la ha superado. Y entonces es cuando el maestro lo presenta a la primera gran iniciación, que es a la gran fraternidad blanca. Aquí el individuo, ya su corazón queda ya enlazado con la gran fraternidad blanca. Entonces, cuando se llega a esa etapa, es una responsabilidad muy grande el que ha cogido esta iniciación, para no dañar al maestro, porque si él tiene un fallo, evidentemente repercute en el maestro, ¿no? El trabajo del maestro. Esto ya en la segunda etapa, la de aceptación, cuando el maestro ya lo acepta como discípulo, ya he dicho que crea una imaginaria separación de la conciencia del discípulo que va a ser aceptado y de su conciencia. Y cuando ve realmente que la conciencia del discípulo ya ha ido cambiando lo suficiente, retira esta separación y une la conciencia del discípulo a la suya, para que la pueda sentir. Y el discípulo esto lo sabe, pero no lo sabe la persona. Volvemos otra vez a lo mismo. La persona no lo sabe. El que lo sabe siempre es el yo divino en el hombre. La personalidad lo único que va haciendo es transformar su carácter con el fin de establecer un servicio directo, ético y moral para convertirse en un vehículo de la conciencia del ser que duerme en nosotros. El discípulo es el ser divino en el hombre. El discípulo no es nunca la personalidad, porque la personalidad muere físicamente, muere emocionalmente, muere mentalmente. Si muere, ¿de qué le sirve tener un discípulo que muere? Lo van a iniciar a ese discípulo y al día siguiente o lo cogen tranvía y lo mata, ¿y de qué le ha servido el esfuerzo? Un maestro de sabiduría siempre hace aquello que es duradero, solamente lo que puede ser eterno. Entonces, el discípulo que está dentro, que es lo eterno en el hombre, es quien es iniciado en los misterios mayores. Y me diréis, ¿y por qué es iniciado en los misterios mayores? Porque todo el poder divino está latente todavía en él. Está latente. Este es el proceso, porque si estuviera todo activo no habría necesidad de pasar ningún tipo de iniciación. Pero en estos aspectos iniciáticos, pues se despiertan ciertos poderes que ayudan a hacer activo lo que está latente. Lo que está latente lo hace activo, gracias pues a esa magnetización espiritual que el maestro ejerce en momentos determinados sobre el discípulo. Es por explicarlo de una manera que seguramente la palabra no es justa. Pero cuando se alcanza la primera iniciación, en principio el individuo pues está preparado para ello, el maestro lo presenta y los maestros que van a hacer de apoyo pues están de acuerdo, ¿no? Hay una cosa que no he dicho antes, y es que cuando se pasa del Sanat Kumara al Mahashoggi y de Mahashoggi a los dos maestros de sabiduría que lo apoyan, esta energía no puede alcanzar directamente al discípulo que van a ser iniciados, porque lo quemaría. Es por esta razón que pasa, yo digo, por estos transformadores, el Mahashoggi, los otros maestros, para que cuando llegue esta energía al individuo la pueda recepcionar. Esto no lo había dicho, pero que es interesante. Yo tengo los dibujos hechos, bueno, los he hecho según el pensamiento de cómo realmente funcionaba, ¿no? Y con el dibujo se ve muy bien. Sanat Kumara, la estrella, el maestro de sabiduría, el Mahashoggi, y la estrella de conciencia, porque como que el yo no tiene forma, pues lo dibujo como una estrella plateada. Ya nos lo dice también la enseñanza, la estrella plateada. Entonces, esta estrella plateada recibe directamente la enseñanza, la energía del Sanat Kumara a través de estos transformadores. El dibujo se ve muy bien. ¿Y los ángeles dónde están? ¿Y dónde participan en esta iniciación? Los ángeles son los devas. Los devas y los ángeles son lo mismo. Nosotros mismos somos devas, somos ángeles solares. El ser humano, esa conciencia interior, le llamamos ángel solar. También es lo mismo. Los devas, cuando hablamos de devas, el deva más inferior no tiene cuerpo físico. Su cuerpo es etérico. El deva más inferior es etérico. Por lo tanto, el hombre es más completo que el deva, porque tiene un cuerpo denso físico. Y los devas, que son los constructores de la naturaleza y que son los grandes artífices mediante los cuales el ser humano puede llegar a realizarse. Me gustaría, pero es muy tarde, explicaros el proceso de la propia mónada espíritu puro, cómo y de qué manera entra en contacto con los átomos permanentes de Atma, Buddhi, Manas, como triada inferior, tener contacto del mundo mental superior, del mundo búdico y del mundo átmico, sin moverse de su propio plano, que es el plano de Anupadaka. Esto es precioso. Sin moverse. ¿Y cómo? Esa triada superior también da lugar a una triada inferior, que es el cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. Y todo este proceso de anclar por primera vez esa raicilla de la propia mónada, anclarla en un átomo átmico, en un átomo manásico y en un átomo búdico, y en un átomo mental concreto, en un átomo astral y un átomo etérico, son los devas los que anclan esa raicilla a cada uno de estos átomos, que serán los átomos permanentes durante todas las existencias que este individuo tiene que tener en cada de todas las encarnaciones hasta alcanzar el adentrado. Daros cuenta qué trabajo tan importante realiza precisamente los devas, ayudando a que que la mónada tenga estas formas humanas que tenemos nosotros hoy aquí. Claro que esto lo hace cuando entra en el proceso primario de descenso hacia la materia. Pero estos átomos permanentes que ellas ayudaron a anclar en cada uno de los grandes planos, estos átomos permanentes están en vuestro interior. Aquí los O sea que los devas, los devas hacen un trabajo cooperando constantemente con la madre naturaleza, y como nosotros somos también hijos de la propia madre naturaleza, del cuerpo físico, entonces están constantemente ayudando en el proceso de la evolución. Y a mi entender, pues mediante este servicio continuado, que ellos por grados también van creciendo, hasta tal punto, fijaros, una cosa que es muy importante, hasta tal punto que el hombre, a medida que se va purificando y se va perfeccionando y va pasando las distintas iniciaciones, es decir, que alcanza la quinta iniciación que lo convierte en un adepto, ya este individuo ya no tiene necesidad de volver a la rueda de encarnaciones. Cuando se alcanza el adeptado, se ha terminado el karma, porque es el karma lo que te trae en el mundo. Y al terminarse el karma para el adepto, en ese momento, dice, la evolución dévica, son dos, ya es una evolución paralela. La evolución dévica es una evolución paralela a la del ser humano. Esta sería la evolución dévica y esta sería la evolución humana. La dévica, en este punto central, aquí, alcanza su máximo desenvolvimiento. Y el ser humano, cuando llega a este punto, alcanza su máximo desenvolvimiento. ¿Qué ocurre? Que la dévica, si quiere, puede continuar la dévica, pero puede también coger la del ser humano. Bueno, entonces sería, podría coger la del ser humano, vamos a hacerlo así para separarlo. Y el ser humano, si él quiere, y bueno, las circunstancias se presentan de esta manera, puede escoger la del ser humano, el ser humano puede escoger la dévica. Eso da a entender de que realmente el estado de conciencia que el deva puede realizar en el plano de atma, el plano de átmico, es el mismo estado de conciencia que el ser humano ha alcanzado en el plano átmico. Y a partir de ahí, como que ya no es un ser humano el que ha alcanzado el atma, porque ya no tiene que descender, entonces le viene la evolución superhumana, angélica, que es dévica también. En estos planos, ya los devas y los seres humanos que han dejado de ser humano, la conciencia real ya no es humana, sino que es angélica, son exactamente iguales. Y en el proceso han trabajado para que esta unión pudiera realizarse. Son dos líneas paralelas, la humana y la dévica. Pero lo que pasa que en el ser humano, este tiene un cuerpo físico denso. Y en el dévico tienen una forma, bueno, hago así, para que parezca más etérica, pero no densa. Y estos digamos, devas, es lo que les llaman los elementales de la naturaleza. Sílfidos, los gnomos, salamandras, los otros. O sea que ya desde este momento, a partir de aquí, ellos lo que hacen, trabajan en la construcción de todo lo que es la naturaleza. Son los grandes defensores de la naturaleza. Y dice que huyen del contacto de los seres humanos, porque el hedor que desprendemos los seres humanos no les gusta. ¿Y por qué? Porque destrozamos la naturaleza que ellos construyen. Ellos tienen un conocimiento de todos los elementales de la naturaleza y trabajan con ellos. Existen elementales etéricos, ya devas astrales, devas mentales, causales, van ascendiendo de grado como nosotros, pero no tienen cuerpo físico. Con lo cual, a mi entender, la evolución a mí me parece que es más larga que la del ser humano, porque el ser humano, al tener un cuerpo físico, ¿qué es el cuerpo físico? El cuerpo físico es como el crisol, donde se funden y se refunden todas las materias negativas, que ha ido cultivando en el pasado. Es la gran alquimia, ahí, el gran crisol. Ahí se funde y se refunde. En el etérico, este crisol físico no existe, según dicen. ¿Más preguntas? Por lo tanto, los ángeles no tienen carne. Los ángeles no tienen carne. Porque si no tienen que quemar las cosas negativas, no tienen karma. Bueno, yo no... Porque no son pensantes. Bueno, pero es que, vamos a ver, el mundo etérico es un mundo de materia etérica, pero es un mundo de materia etérica. Y posiblemente, pues también habrán, tendrán que purificar cosas, porque si van por grados, tendrán que purificar. Yo no he tenido, como no he tenido nunca un contacto directo con uno de ellos, no te lo puedo decir, pero por la suposición que seguramente van teniendo por grados, y si hay grados, tiene que haber purificación también en todos ellos, si no, no existirían estos grados, ¿no? Ahora, también hay una cosa, los gnomos más bajos y más densos de la naturaleza, en momentos de gran, digamos, sensibilidad, alguien los puede ver. Los niños, ¿no? De menos de 7 años. Los gnomos. Con luces andantes. ¿Cómo? Los gnomos, sí. ¿Con luces andantes o cómo se ven? No, los ven con el cuerpo que ellos están, un cuerpo etérico. Toman un poco la forma del ser humano, pero en pequeño. Los ven. Yo he estado con una persona que decía que los veía. Bueno, decía, no lo decía. Pero que sabían que los decía porque que los veía, ¿no? Tenía unas facultades. Facultades etéricas, despiertas y hasta astrales también. Y entonces, pues de lejos, a veces cuando ibas por la montaña, me decía, mira, le decía a su marido, allí nos están observando, un gnomo nos está observando, porque no se acerca. Pero realmente cuando ven que hay un cierto desenvolvimiento, pues sí, por ejemplo, Madame Blavatsky, ella se los tenía que quitar de la falda, porque le tiraban de la falda a la señora Blavatsky. Está en la historia, yo no sé si es verdad o es mentira, pero está en la historia, sí, que tenía que apartarlos porque no lo dejaban trabajar, le pedían cosas siempre, ¿no? Pues ya sabéis que Madame Blavatsky, ella tenía facultades, tenía el poder de materializar cosas etéricas y se las podía materializar físicamente. Entonces tenía ese poder de ver también los elementales de la naturaleza que existen, y existen los auxiliares de la naturaleza y los auxiliares invisibles, cosas que no vemos pero que están presentes. El que no veamos una cosa no quiere decir que no exista. Aquello de decir vivir para ver no es verdad, porque aquí hay aire, ¿verdad que hay aire? Y respiráis, ¿lo veis? No lo veis, pero está ahí, ¿no? Claro. Cuando salimos fuera, pues cuando hay viento, el viento no lo veis. Veis los efectos, pero no lo veis. Cuando hay gas, el gas no lo veis. Lo veis, pero no lo veis. O sea que hay cosas ocultas que no vemos, pero que están siempre presentes. Y en nosotros igual. El ser humano pues siempre tiene en su ambiente cosas que están ahí presentes y que no vemos. La señora Nivesa lo dice en uno de sus libros. Dice, si los teósofos... Fíjate lo que voy a decir. Si los teósofos pudieran ver al pasar delante de una carnicería lo que hay, nunca más volverían a comer carne. ¿Y qué hay? Hay formas etéricas que están chupando, sería aspirando el prana de las formas muertas que todavía conservan prana. ¿Eh? Y están absorbiendo formas. Si vieran lo grotescas que son, no volverían a comer. Ella tenía esta facultad evidente para ver, no volverían a comer estas cosas, porque al pensar en lo que habían estado viendo, dejarían de comerlo. O sea, y esto es un mundo etérico. Hay también personas que absorben vuestra vitalidad y no lo veis. Estamos hablando de cosas que no veis. Pero se perciben en los hospitales, por ejemplo. Hay personas que tienen necesidad de mayor prana que vosotros, porque lo queman tontamente, y al quemarlo tontamente quedan vacías, y entonces se acercan a otra persona y van aspirando. A eso se les llaman los vampiros del prana. Vampiros del prana. Pero no es que lo hagan la conciencia, no lo saben. No lo saben, pero aspiran el prana de aquello que está alrededor. Una persona que se encuentra débil porque ha quemado su karma, ay, ha quemado su karma, su prana, ha quemado su prana, entonces tiene dolor de espalda, las vértebras no funcionan, está cansada, está decaída, depresiva, porque, claro, el prana rosa regula todo nuestro sistema nervioso. Y si lo quemamos, nuestro sistema nervioso está excitadísimo y entonces no hay manera de calmarlo, sino absorbiendo mayor cantidad de prana. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, pues una persona que es vital y fuerte, tiene un sobrante de prana, se va a ver a esta persona, le pone la mano a la espalda, hombre, ¿qué tal? Estoy, me encuentro fastidiado, y él está con la mano aquí, está en la mano, y lo que está haciendo es transmitiéndole prana del suyo a esta otra persona que lo necesita, es la transmisión, ¿eh? Como los vasos comunicantes. Yo tengo un sobrante, le pongo la mano encima y mi prana pasa a este, y cuando llegan al mismo nivel, pues el otro ya se siente la paz de bien. Y, oye, ya te vas, no te vayas, hombre, que estás muy bien, fíjate, desde que has venido me encuentro estupendamente. Claro, le ha transmitido su prana, pero ese, como tiene un sobrante de vida, no le cuesta nada volver a recuperarlo. Pero hay gente que tiene el sobrante de vida, que recuperan vitalidad rápidamente, y otras que tienen un desgaste o mal funcionamiento del chakra del bazo, que es el que distribuye todo el prana, y entonces pues hay una debilidad. A estas personas, pues simplemente poniéndole la mano en la espalda, lo que haréis es transmitir, pero con el pensamiento, transmitir el prana directamente. Y lo sentiréis aquí. Cuando ponéis la mano, sentiréis aquí que todas estas yemas, estos son pequeños chakras también, ¿eh? Dice que hay 7, pero también hay aquí unos pequeños chakras que también giran. Y poniendo la mano así, automáticamente sentís cómo estas yemas vibran, ¿eh? Y entonces se comunica este prana hacia los demás. A estos les llaman sanadores. Y no es que sean sanadores, lo único que hacen es, bueno, yo te doy aquello que me sobra, te lo presto, te lo doy, y yo vuelvo a recuperarlo. Hay gente muy vital. La montaña está llena de este prana que necesitamos. Por eso cuando os dice el médico, id a pasear, a correr por la montaña, que sí, porque el pino no absorbe el prana rosa. El prana son glóbulos de vitalidad que están ahí, los respiramos, son glóbulos de vitalidad. Cada glóbulo tiene 7 átomos, 7 modalidades de prana distintas, un color distinto en cada una. Y el prana rosa, que es precisamente el original que viene del sol mismo, este es el que da la vitalidad energética para que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Luego vamos a la montaña, respiramos, estamos quietos, y entonces volvemos a recuperar esta vitalidad. También, ¿no? El eucaliptus también, como el pino. Es mejor, sí, pero es mejor el tilo. Ah, sí. El tilo y el pino, estos dos son mejores. No sé si vosotros lo habréis oído decir a vuestros padres, que cuando ellos eran jóvenes y llevaban al niño o a la niña al médico porque no comía, estaba delgadita y no prosperaba, porque ya sabéis que hasta los 7 años el niño va prosperando, y si llega a los 7 años y no prospera, entonces el médico, ¿sabéis qué le decía en aquella época? Llévela usted a la montaña, le hace la comida, que la coma en la montaña, y que después haga una siestecilla apoyada en un pino. Porque entonces, al no pensar, al estar aquí, entonces hay una invasión de este prana rosa, que el pino no lo acepta, y ese prana rosa es el que respira esta criatura, y entonces se va rehaciendo. Dice, llévela durante 15 días y ya verá que hay un cambio. ¿Y entonces los demás árboles sí absorben el prana rosa? Sí, los otros árboles sí, pues absorben el... Hombre, yo no sé si todos, pero la teosofía nos dice que el pino y el tilo y el eucalipto, pero el eucalipto yo como que veo que... esto ya son ideas mías, ¿no? Como que veo que debajo del eucalipto no nace nada. ¿Habéis visto que donde hay un bosque de eucalipto? Es muy ácido. Es muy ácido. Sí, carga. Es tan ácido que se lo carga todo. Entonces yo digo, si pones ahí una criatura, ¿qué va a pasar aquí, no? Y la higuera también hace lo mismo. La higuera también hace lo mismo. Es muy húmedo. La puedes coger reumatismos y cosas muy... Pero lo que sí es seguro es que el pino y el... El tilo, eso sí. Vosotros sabéis que en las casas pairals de la antigüedad, antiguamente, en las casas pairals siempre tenían... Cipreses. No, bueno, también los podían tener. Sí. Tilo. Siempre tenían unos tilos, y ahora los veis que son enormes, unos tilos preciosos. Las casas pairals, unos patios con unos tilos preciosos, que ellos tomaban el té, tomaban el café, hacían la comida allí bajo el tilo, y después hacían la siesta en la hamaca, y hacían allí, recuperaban las energías que quemaban durante la semana. En las casas pairals, encara hi són, todavía están. Sí, pero de todos los climas. Hay cosas que no se ven, pero que realmente están presentes en nuestras vidas. Cada árbol está bajo la regencia de un planeta, y ese planeta le da un rayo de energía, y cada uno de estos puede después alimentar a la persona, pues cada uno bajo su... Vale. Esto lo he estudiado yo de una conferencia. Bueno, en principio todos los árboles están bajo la dirección del alma grupal. Claro. Y el alma grupal está bajo la dirección donde baraja. Sí. O sea, en este momento. Okay. Todo es así, ¿no? Y hay cantidad de cada tríada inferior que tienen que descender por el reino mineral, reino vegetal y animal. Todas esas están regidas por almas grupales, y estas almas grupales están regidas por devarajas, que de alguna manera ellos sí que encarnan, los devarajas encarnan un rayo determinado. Sí, sí. A mí me pasó una vez, hace muchos años, que estaba estudiando y me fui a la montaña, tenía un examen, y me costaba mucho concentrarme. Y pensé, digo, aquí me va a costar todavía más porque en la montaña me dispersaré más. Bueno, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que fui a parar debajo de un árbol que yo no me fijé cuál era. Cuando acabé de estudiar, al cabo de una hora, dos horas, no sé el rato que estuve allí, pensé, ¿no? Fíjate, digo, ¿cómo te ha cundido hoy el estudio aquí? ¿Te has concentrado? ¿Lo has cogido muy bien? Me miré y era un nogal. Después pensé, digo, uy, la nuez. Digo, fíjate, dicen que va bien para la memoria. Y yo no lo sabía. Pero absorbió. Yo no lo sabía, pero yo creo, estoy convencida que me ayudó, porque me levanté de allí el rato fue provechoso. No, es que somos naturaleza. Fíjate, yo digo, el ser humano es el premio de la evolución de la naturaleza. Yo lo digo, somos el premio de la naturaleza. Porque decía una filósofa, decía que somos los campeones de la naturaleza, decía. Porque hemos alcanzado la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros internamente somos vida. Y necesitamos un vehículo, y este vehículo nos lo forma la madre naturaleza. Me dice, ha sido mi padre y mi madre. Bueno, sí, pero vuestro organismo forma parte de la naturaleza, ¿eh? Porque en realidad Mula Prakriti, que es la materia virgen del espacio, es la que va a dar la esencia de todas las formas que se pueden realizar en el plano físico, ¿eh? Por lo tanto, somos los campeones de la naturaleza, porque hemos alcanzado aquel vehículo en el que, junto a él, hay el espíritu. En el ser humano consta de espíritu y materia. Cuando se alcanza el ser humano, el tercer aspecto del logos, que es conciencia, entra en relación con esa forma humana. Y a partir de este momento, este ser humano tiene conciencia. En principio muy limitada, evidentemente. Pero un animal no tiene conciencia que razone. Tiene un instinto observador, que el ser humano va despojándose a medida que va civilizándose, se va despojando del instinto. Es por esta razón que no tenemos los instintos tan desarrollados como los tienen los animales. Y esto me ayuda para deciros que si hacemos lo mismo con los sentidos, que nos vamos internando cada vez más en el terreno espiritual, iremos dejando débiles los sentidos hasta que estos desaparezcan totalmente. Vaya gracia. Vaya gracia. Es que en la vida también tienes que disfrutar de las cosas. Estas cosas te hacen disfrutar. Bueno, entonces, es lo que te digo. Si quieres disfrutar de la vida, no es ningún pecado. Puedes disfrutar de la vida. Llegará un momento en que tú misma dirás, se ha terminado. Es lo que antes os he dicho, la teosofía te deja libre y que cuando tú dices, no, ahora se ha terminado, te abren las puertas. Pero hay una cosa que es muy importante. No se puede ir al mundo espiritual con los sentidos abiertos. Es imposible, porque una cosa es material y la cosa es espiritual. Digámosle, fijaros bien las cosas. Esto es la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Aquí tenemos el ser humano. Aquí tenemos el ser humano viviendo en el mundo material. De aquí hacia abajo, esto es el mundo material tal y como lo conocemos. Hasta nuestra mente concreta, de aquí para abajo. Y de aquí hacia arriba, esto es el mundo espiritual. Claro, no podemos ir con los tentáculos de los sentidos. No podemos entrar en este mundo, porque los tentáculos de los sentidos pertenecen al mundo material. Para que la conciencia pueda acceder aquí, tiene que estar desligada de los sentidos. Porque lo que accede hacia el mundo espiritual no es el ser humano. Es la conciencia que actúa en el ser humano. El ser humano nunca puede entrar en el... Antes os he dicho que jamás puede entrar en el mundo espiritual. Una pregunta con respecto a esto, que yo quería hacer, pero como veía que se alargaba, que antes se ha comentado que poco a poco se pasaba al desenvolvimiento de la conciencia individual, que era pasar arriba. Dice, cuando el deseo nos llama a la puerta, no abrimos la puerta. Entonces yo esto no lo he acabado de entender, porque además he oído que se necesitaban varias vidas más después de pasar al desenvolvimiento de la conciencia, que se necesitaban varias vidas en el mundo para evolucionar, digamos, a otro plano. Entonces, claro, sin sentidos, la conciencia, todo eso a mí... Pues no se preocupe, esto está en los libros, se coge un libro poco a poco, pero lo que le puedo decir, los sentidos físicos pertenecen al mundo físico. Y si nuestra conciencia quiere acceder al mundo espiritual, como la conciencia está identificada con el mundo de los sentidos, no puede acceder. Por eso tenemos que tener control sobre los sentidos. Y a medida que tenemos control sobre ellos, podemos acceder con la conciencia a estos planos superiores. Por ejemplo... Claro, el control no es la desaparición, es el control de manejarlos tú con tú. Claro, pues claro. Mira, por ejemplo, se simboliza los sentidos los simbolizan por unos caballos. La mente la simbolizan por unas riendas. El cochero lo simbolizan como el buddy. El carro se simboliza como el cuerpo físico. Y dentro del carro siempre va el amo, el dueño. ¿Quién está dentro del carro? El yo superior, digámoslo así. El carro es este cuerpo físico. Por encima hay el auriga, que es el carretero, que está aguantando las riendas, es decir, tiene un control sobre la mente para que mantenga la mente, los caballos que son los sentidos, para que los sentidos no se desboquen. Vale, pero existe. Vale, vale. Porque si los sentidos se desbocan, el caballo, las riendas, el cochero, el carro y el amo al precipicio. Este es el simbolismo. Hay que tener un control totalmente sobre nuestros sentidos. Nuestros sentidos hacen falta en el mundo para... no podemos estar sin sentidos, por eso los tenemos. El tacto, la vista... Cuando se habla de los sentidos es no dejarse arrastrar por ellos. Correcto, ahora sí que lo entiendo. No quedarse apegado a ellos. Es liberarse del apego. Es decir, yo me libero del apego, pero los sentidos los necesito. Porque es que si tenía que vivir varias vidas después, sí. Pues si no, siempre... No, pero eso tiene que quedarse muy claro. Cuando uno se libera, quiere decir que ya no es esclavo. El liberarse quiere decir que te has liberado de la esclavitud. Porque el ser humano es esclavo de los sentidos. Todos. No digamos que no. Somos esclavos de los sentidos. Porque nos gustan las cosas y las repetimos. Porque si las has probado ya no te hacen falta. Las has probado durante muchísimas vidas y ahora que ya nos damos cuenta, hemos de intentar poner un control, por lo menos ya, un control para que poco a poco se vaya debilitando. Que digo que se hace falta muchas vidas, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si hemos necesitado cientos de vidas para construir un carácter con estas cualidades de defecto que tenemos de los sentidos, vamos a necesitar vidas para deshacernos del apego del sentido, aunque lo utilicemos. Estamos en la mitad de este proceso. Ahora tenemos ya una mente que sabe discernir y hacer lo correcto, porque no me diréis vosotros, todos los que estamos aquí, que no sabéis lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo el mundo lo sabe, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y por qué hacemos cosas que son incorrectas? Si ya sabemos que son incorrectas, ¿por qué las repetimos? Porque el sentido está muy identificado con esa línea. Y ahora se trata que con el discernimiento hagamos conocer a esa personalidad que aquello no se ajusta a una realidad, que no está bien. Porque, hombre, hay que ser francos. Aquí, todos los que estamos aquí, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal en la vida. ¿Por qué no hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué no lo hacemos bien? Me diréis, no lo sabemos. Sí. Sí que lo sabes. Si vamos a profundizar, sí que lo sabemos. Lo que pasa es que aún me gusta hacerlo de esta manera. Porque le saco provecho. Si lo hago así, no saco provecho. Y si no lo hago, se aprovechan los demás. Pero el cultista dice, si se aprovechan los demás, me estoy aprovechando yo, porque yo hago parte de la totalidad. O sea, son cosas que hay que ir viendo. Cuando uno dice, bueno, es que si se hace de esta manera, estoy favoreciendo a muchos, pero ¿yo qué? Pues estás favoreciendo a muchos, te estás favoreciendo a ti misma, porque tú haces parte de la totalidad. Y si haces parte de la totalidad, también te estás favoreciendo. O sea, este es un poquitín el sistema que hay, ¿no? Bueno, es muy tarde, ¿eh? Sí, ya se lo acaba. Pero hay una cuestión. Alguna vez yo he oído a alguno que se llamaba budista, que con cierto tipo de meditaciones, digamos que se disminuía las vidas, porque el camino era más rápido para llegar a la iluminación. ¿Esto es posible? Sí, es esto que antes he dicho. Es el camino que aceleras. Para mí, en vez de dar vueltas, aceleras el proceso. En ese camino del proceso hay la meditación, la indagación de sí mismo, hay la pureza de vida, hay una serie de cosas que hay que... Claro, el budista, si está meditando todos los días, quiere decir que ya tiene una mente más limpia, más sana, y una ética más desarrollada, aquello que piensa es bien para la totalidad. Entonces, pues claro, con menos vidas llegará a la cima de la montaña. Pero pasa una cosa, que a veces la montaña no te deja ver la otra. Porque estamos hablando de una montaña. Pero ahora, suponed que aquí hay otra montaña. Claro, mientras estás aquí, no ves esta montaña. Detrás de una evolución, quiere decir, hay otra que también hay que realizar. Después de la evolución humana viene la superhumana, pues viene la angélica, después la superangélica, después la evolución monádica, y finalmente entras en tu propia fuente, que es la moneda pura. Entonces,